al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Como dice nuestra sintonía, bienvenidos, bienvenidos seáis todos los escuchantes, los oyentes de Quan Radio de la Argentina, a Saltomata Radio Rock, aquí en España, y Radio Toyancingo Universidad, en México. Estos recién llegados compañeros que nos reemiten desde allí los viernes a la 1 hora mexicana. Aquí en España a las 5 de la tarde. En Saltomata sabéis que son los viernes a las 7 de la tarde. Y en Quan Radio los miércoles a las 6 Argentina, depende del cambio horario, entre las 10 y las 11 en España. Empezamos, vamos con un tema instrumental que pongo muy poquitas veces y me gusta. Por lo menos un poco. Vámonos a Burgos con Silence Crew y el tema 2020 Hades. Seguimos, ¿dónde nos vamos? A Madrid. Venga, a Madrid con Letargus, el tema Más de Mil Años. Y terminamos esta primera tanda en León con Zoster, algo distinto, un power trio que os recomiendo que escuchéis. Vámonos, empezamos el programa con Silence Crew, Zoster y Letargus. convertirme en pensamiento y viajar a tu encuentro. Como quisiera sentir tu aliento solo una vez más y volar como el viento. Como quisiera desdibujar la incertidumbre que me rodea en tu ausencia. Como quisiera volver a ser el faro que te alumbre en la tormenta. La estiva y mística seducción que embriaga algo que me haga despertar. Necesito algo distinto. Solo busco algo distinto. Necesito algo distinto. Solo busco algo. Cruzamos el charco, nos vamos con una banda de México, Solarian, banda asociada a Saltomata Radio Rock, por eso la hemos conocido. Esta vez voy a poneros el tema Sangre Brava, está un poco agresivo, pero más adelante os pondré algún tema más de esta banda porque creo que es muy interesante que la escuchéis. Y cruzamos Argentina con una banda, Daimon, Rutas Peligrosas, y otra banda, Ultranza. Pa' que sepa, estamos argentinos también hoy. La semana pasada fueron tres bandas, esta semana son dos de Argentina, nuestra querida Argentina. Vámonos con Solarian, Daimon y Ultranza. Little Track, todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. cantar Victoria Labra, poniéndome a cantar, ansia de encontrar, aunque la tierra se abra. De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene. Yo digo cuando conviene, el que tal huella planta debe cantar cuando canta, con toda la voz que tiene. Las vuelve a hallar, pero les debo contar que es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se la vuelve a hallar. Pido perdón a mi Dios, que tantos bienes me hizo, pero donde sea preciso que viva entre los infieles, yo seré cruel con los crueles, así mi suerte lo quiso. Volvemos, regresamos aquí a La Piel de Toro y nos vamos, sí, vamos a repetir una banda que puso la semana pasada, Evanora, pero otro tema, Conquistador de Almas, es el tema que vamos a poner esta semana, a ver qué os parece. De allí nos vamos, cambiamos de registro totalmente y nos vamos a Pontevedra, Galicia, con Pultur, y el tema No Soy Bruja. Y para meter un poquito así de buena música de León, nuestro querido León. La banda North of South y el tema Just 14 Seconds. Venga, que nos queda poco programa. Evanora, Pultur y North of South. Era especial, un tipo sobrenatural. Cada día burlaba, peleaba y vencía. risa canalla de gran capitán que imitaba soñar. Así era we'll be right back. y santo clero se aprovechan de la ocasión, acusando a María Soliño, robando su dinero. Oh! terminamos ya el programa. Nos vamos hasta Singapur con la banda Veterans. Sí, Veterans o Veterans. ¿Qué temas ponemos? Manufacturing Consent. Cruzamos todo el mundo porque nos vamos a Estados Unidos, exactamente a California, con la banda Edge of Paradise. El tema The Unknown. Sí, ese tema. Otra vez pondremos algún otro de esta banda. Y terminaremos aquí en Europa, en Gran Bretaña, con la banda Besicarum. El tema Trough, The Darkest Day. Con estas tres bandas nos despedimos. La semana que viene esperemos que un poquito más y un poquito mejor, aunque se hace un poquito corto el programa, pero esto es lo que hay. Portaros bien, no demasiado bien, pero un poquito bien. Y nos vemos la semana que viene. Nos dejo con Veterans, Edge of Paradise y Besicarum. Silently siphoning our blood and sweat to the top. Sometimes I feel like I'm alone. Sometimes I feel like I can't go on. The weight of the world, it can paralyze, paralyze. Sometimes I fear the unknown. Do you think that time will turn us to stone? I wish I could relive some moments, moments, moments inside the silence of my mind. I find the strength and the strength. Regrets and doubts, the demons in my mind, I'm fine.